Hola, muy buenas noches. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9. Hola, buenas noches. Hola, ¿ahora? ¿Usted dice que ahora me escucha o no? Se escucha perfecto, señor. ¿Sí? No sé qué problema tiene usted con los micrófonos hoy. Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9. Y durante 2 horas van a escuchar el rock en su máxima expresión. De la mano de quienes habla el señor Juanjo. Y Sergio, en los controles, misterio. Para mí que usted estuvo jugando con el micrófono. No sé qué toqué. Durante la semana. No sé qué toqué. La verdad que no sé qué toqué y no quiero ni siquiera volver. Ni lo acaricia. No, lejos, total. Este micrófono tiene la posibilidad de ser escuchado de bastante lejos, así que no. Voy a tratar de ni mirarlo. Miro lo que le digo. Así está muy bien. ¿Cómo anda, señor? Bien, bien. Pasado por agua, pero bien. Lluviosas noches, podríamos decir. Lluviosas noches, empapadas noches. También. Estamos resistiendo ante los caídos, ¿no? Tantos caídos por el clima, el día a día, ¿no? Mucha gente que está faltando a sus trabajos o... Yo pensé que decía caídos en otro sentido. No. Estamos hablando de algo. No, porque usted sabe. Salud. Mi mente a veces divaga por distintos lugares donde... Uno por ahí no entiende tampoco a dónde va. Pero bueno, es así. ¿Cómo anda? ¿Cómo ha estado su semana, su día, su amanecer campestre? Bien. No sé si el miércoles usted estuvo aprovechándolo. Yo sí, en sentido de no hacer nada útil, pero sí descansando. Pero una semana como deberían ser todas las semanas. Bueno, yo le voy a cortada pasar, la mitad. Le paso a comentar. He trabajado, creo que uno de los días que más he trabajado. Usted va a terminar mal. Yo creo que es un adicto al trabajo. He trabajado en casa porque las cosas que voy pateando para adelante en algún momento hay que hacerse. Y bueno, traté de arreglar el lavarropa, el cual no tuvo buen fin, así que pasó a mejor vida pasó y bueno, tuvimos que comprar otro. Hoy mismo compramos el lavarropa con la tarde lluviosa y paré en el medio de la Ferrere. Con mi tutú Renault 12 y todos tocándome bocina porque estacioné en doble fila para no perder la costumbre, como veníamos la semana pasada de violando las leyes. Muy bien, muy bien. No quería perder la costumbre y bueno. Hay que ser coherente. Y bueno, y hoy como que se quedó y menos mal que tenemos aquí a nuestro productor oficial. Salió inmediatamente con su auto también rojo. Exactamente. A rescatar. nos vino a rescatar y bueno, gracias a él estamos aquí. Por supuesto, le agradecemos su participación nuevamente en este programa y la luz que trae a él mismo, ¿no? No sé si vio usted como mientras luchaba con el micrófono, sí, él hizo como un... Sí. Como que lo tocó a distancia. Se arrimó y se arrimó. Hacía un gesto, no entendí bien. No sé si era el gesto a la pizza o el gesto al micrófono. Algo señalaba. No sé, y... yo lo interpreté como que era hacia el micrófono, pero bueno, no sé. Y bueno, y gracias a eso, sí, empezó a andar muy bien. Si quiere lo toco para que ande mal. No. No tentemos a la mala suerte. No. Y bueno, he trabajado, he hecho locro. El Día Patrio. Exactamente. Hemos hecho locro con nuestra madre. Una vez más. Sí, una vez más, como cada año, en distintas etapas, hacemos como 3-4 ollas que nos acompaña durante todo el invierno. Me imagino que sí, ¿no? Después se guarda para lo que es el fin de mes y... Yo sí. Ya le hice cagar. ¿Ah, sí? Está mal la expresión, no que lo haya dicho. No, yo pero... creo que quiso ser más Bueno, más yo me comí todo. Me comí todo, queda mejor ahí. Sí, me comí todo. Está perfecto. Sí. Lo único, llevé un pequeño tupper a la fábrica. La tos de fondo es el del productor. Sí, sí, está aquí. Está aquí. Eso significa estoy aquí. Para que vean que está. Llevé un pequeño mini tupper a la fábrica, el cual fue desollado en 30 segundos. Y después, bueno, para que vean, para que no se queden con las ganas, ¿no? De probar el locro hecho por mis propias manos. ¿Hoy trajo locro? No. Hoy hemos traído nuevamente las pizzas de Doña Olga, las riquísimas pizzas. Nos estamos haciendo adictos a esas pizzas. No sé qué le pondrán. No, yo creo que hasta que no le descubramos el secreto que tiene aquí sus pizzas, no vamos a parar. Claramente no vamos a parar. Y vamos a... corriendo le iremos a decir a nuestro hermano que también tiene su pizzería, o nuestro tío que también tiene su pizzería aquí en La Ferrer. Sí. Le iremos corriendo a contar qué es lo que encontramos de diferente para que lo puedan adosar también a ellos, ¿no? Si hay algo que se come en esta ciudad es pizza. Sí, exactamente. Cada vez más pizza con todo. O sea, es la base de cualquier gusto, ¿no? Pero... masa y bueno, queso y lo que venga, la sobra de la noche de ayer. Al molde, a la ¿cómo dice? Al molde, a la piedra. Sí. Esponjosa, lo que sea. Es igual. En cualquier momento sale la pizza. Es la base de la alimentación de nuestros conciudadanos. Exactamente. Vamos a mandarle un saludo a Laura, a Maxi y también a Solange, que está Pachucha en su casa, sí, vamos a ver. Y a Mauro también, que estuvo allí. Vamos a mandarle un saludo a los cuatro. Y gracias por lo que tenemos aquí para degustar. Que el productor, cuando quiera, puede agarrar al productor. Ya sabe que. Ya lo sabe, no, sí. No diga obviedades. No. Y vamos a mandar un saludo a la gente aquí de Locos y Desprolijos por entregarnos siempre el programa en justa forma y término, ¿no? Por supuesto. Bueno, Sergio, ¿con qué hemos comenzado? Hemos comenzado con Rainbow y Wolf to the Moon. Temazo para arrancar bien arriba, para ir sacándose un poco la campera y la bufanda que tengo puesta todavía, porque sí, estamos entrando en calor. Lo veo muy, pero muy abrigado. Estoy preocupado por mi salud. Yo no sé si por usted, yo tengo el buzo y una remera abajo, y lo veo usted encamperado con bufanda y distintos menesteres más. Y lo veo también a nuestro productor con un busito igual. Y yo creo que nosotros dos somos los locos, usted uno. Estoy exagerando un poco quizás, acá adentro. No vino en Bermuda. Vamos a aclarar que tiene un... Después de los sucesivos hechos de discriminación... Sí, por supuesto. Tuvo que cambiar su vestimenta. Eso sí, se los remangó los pantalones. No sé si es por el barro. Por el barro, por algo especial. Pero si no, yo también. Elegante Sport. ¿Por qué? ¿A quién vamos a ir a ver hoy? Vamos a ir a ver Against, ¿no? Y no estamos en el Roxy Live, así que vamos a ir como queramos. Como queramos, sí. Vamos a ir a verlo. Voy a entrar en bufanda. En Montana, ¿no? En Montana Bar, ahí en Casano. Exactamente, junto a Tusteno, Caustos. Y Caustos. Así que quien quiera ir, se comunica con nosotros y vamos a estar gestionando las entradas para que puedan concurrir con nosotros a ver una terrible banda, la cual vamos a hacer sonar un poco más adelante para que vean la magnitud de las bandas que vamos a ir a ver. Por supuesto. Y con la compañía nuestra agradable compañía, ahí en el lugar, ¿no? Somos muy requeridos por la gente, ¿no? Creo que nadie se da cuenta que estamos nosotros. O sea, a no ser que alguno de nosotros se caiga o tire una cerveza como el señor Lemmy, que hace habitualmente. Perdón, una gaseosa, que tire con... Sí, somos protagonistas de muchas anécdotas sí. De ese estilo. ¿Vio cuando usted dice... ¿en qué se caracteriza algo usted que se caracteriza algo? Dice, no, yo me caracterizo por tal cosa. El señor, llegar tarde. El señor Julio Maiden suele tener el problema de las manos torpes. ¿Cómo usted? Como usted hoy con los controles, que no podía encontrar lo del micrófono. No, yo no tengo nada que ver con las cosas que anda haciendo en la semana con el micrófono. Yo no sé qué. Pero, ¿cómo lo deja? Obvio, señor. No me complique la situación. ¿Quiere vender el programa? ¿Quiere que dé los números telefónicos para que se puedan comunicar? Quiera. 11. O, ¿sí? Mira el productor, ¿no? El productor es el que provee. No quiero hablar, dice. Se está preparando para. Para lo mejor. Sí, exactamente. Yo también. 11-58-81-06-69 11-58-81-06-69 Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer a esa vía. También tenemos un Facebook oficial, se pueden comunicar con nosotros, que es La Ciudad Dormida. Tenemos una página web, la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl fmplay1019.es.tl. Tenemos un nuevo cover auspiciado por nuestro productor. Sí, por supuesto. Otro cover atípico, sí. ¿No? También auspiciado por nuestro productor. Yo quisiera preguntar si tiene alguna inclinación, porque es el segundo de ABBA que suena, pero bueno. No hay ninguna inclinación. No hay nada inclinado, no hay nada en especial. No hay nada solapado ahí. No hay nada. Bueno, si ustedes lo dicen. Bueno, tenemos si también, si quiere, sí. Lo digo ahora sí, y sí. No lo digo más. Sí, bueno. Disco nuevo de Avantasia. Adelanto de lo nuevo de Rage. Banda emergente con Against, que hoy sonarán en el Montana Bar. El 38 de siempre, la balada de siempre. Y no son polémicos. Y acá el productor me dijo. Si quiere dedicarlo a alguien, después si quiere lo dedicamos, ¿no? No, dice que no. No. Entonces dice que no le gusta mucho el tema. Y luego nos vamos bien arriba, ya veo los temas y me imagino. Vamos a escupir fuego. Sí, sí. Así como vamos a ir de aquí derecho a Montana, así. Bueno, vas a subir al auto y vamos a ir escupiendo fuego hasta allá. Está perfecto. Bueno. El primer tema de esta lista. Sí, por favor. Sonará una banda que parece que vuelve, ¿eh? Una super banda que parece que vuelve. Mother, mother,

11-58-81-06-69. 11-58-81-06-69. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. Tenemos también un Facebook oficial con el cual se pueden comunicar con nosotros, que es La Ciudad Dormida, y una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Si quieren compartir esa velada de hoy, ¿no?, con Tuxteno, Piras, Caustos y la gente de Again, pueden comunicarse con nosotros y le estaremos facilitando alguna que otra entrada para que pueda concurrir. El que no tenga el dinero para ir, bueno, se comunica con nosotros y le vamos a estar acercando alguna entradita. Gestionamos un subsidio enseguida. Exactamente, ahí nomás, ahí en vivo y en directo. Adelante de ustedes. Cuánta transparencia este programa, ¿eh? Eso para que vean que... No se asuste si ve una bolsa con 4 kilos de hierba. Exactamente, ¿qué es eso que trajo? No, yo no me hago responsable. Yo lo lamento por el productor, que es el cual nos trae aquí. Pero ustedes hablan de algo raro. Yo quiero avisarle, me extraña que nuestro padre esté implicado en el embrollo que se armó. No sé, él me pidió 4 kilos, yo le traje 4 kilos. Esto está... No, es una cosa impresionante. El otro día se llevó 2. Tanta hierba, por Dios. ¿Cuánto mate tomas? Es algo impresionante. Dicen que es un poco adictiva, ¿no? Es energizante. Sí, veo, por lo que veo, que es Cocoon, no sé qué. No sé. Para mí, ¿qué va a revender? No sé. Va a revender a precio. Y aparte, el valor de la yerba es un valor un poco alto, ¿no? Sí, estoy llevando bastante valor en esa bolsa. Sí, por eso, ¿no? Acá el kilo de yerba debe estar 60 mangos. ¿Cuánto debe estar, mano? ¿Cuántos programas de radio podemos pagar con esa yerba? Sí, acá usted tiene un valor altísimo de yerba. Yo no quiero que nos caiga la ley en todo su derecho, por supuesto, porque podrían en todo su derecho venir acá y decir, a ver, nos entran a revisar y ven todo eso. Y no me gustaría que el productor caiga. Otra vez, claro, otra vez. Y que se lo tilde de dealer por estar transportando sus paquetes de... ¿No corremos riesgo? Yo creo que no. Yo lo único que digo es que no veo la hora de salir de acá y llegar a casa y dejar todo. Creo que usted va a dejar todo lo que tiene ahí. Vamos a ver. Qué complicado que está. Esas negociaciones no me gustan para nada. Quiero decir que no me gustan para nada. ¿Qué hemos pasado, Sergio? Hemos pasado Temple of the Dog, Pushing Forward Back. ¿Por qué? Porque parece que se van a juntar de vuelta. Hace poco han destrabado una cuestión legal para recuperar los masters del único disco que sacó esta super banda entre integrantes de Pearl Jam y Soundgarden. A ver si podían reeditarlo. Parece que va a salir a fines de año una remasterización de ese gran disco que quedó en la historia, ¿no? Y bueno, por supuesto, siempre la predisposición de sus integrantes de volver a tocar juntos esos temas, ¿no? Por lo menos Chris Cornell fue el que dio el puntapié inicial a los rumores desde su cuenta oficial de Twitter. Twitter. Nosotros tenemos una cuenta oficial de Twitter. Nunca la activamos, me parece. No, creo que está activada y nunca la abrimos. Ah. Pues. Nunca participamos. Yo no fui, creo. No, el que lo hizo. Así que no sé cuál será la contraseña. El finado fue. Ah, bueno. Entonces así no. Que vamos a tener que ir a destrabar ese. Se fue con él. Sí. Vamos a tener que ver cómo hacemos. A no ser que usted quiera hacer contratar un medium, el cual los transporte. Lo hackeamos. Vamos a ver si lo podemos hackear. ¿Usted dice? Sí. Quiero decir que está espectacular la pizza. ¿Lo puedo decir? Perfecto, sí. No sí, encuentro. Voy a tener que seguir porque no encuentro el ingrediente secreto. Hay que seguir investigando. Ahora el productor dice que le va a hacer un lugarcito y va a ver si él le encuentra el ingrediente secreto. También tuvimos con Sgt. Fury Eagle un cover de ABBA, otro más. Acá estuvimos negociando y gestionando el porqué, el cual no me explico. Pero me dijo de que igual, al igual que yo, no conoce el tema. Ni siquiera creo que es famoso. Original. Claro, el tema, ni siquiera sabemos si es famoso el tema original. Pero la versión está muy buena. Que es lo que vale, ¿no? Por supuesto. No, por ahí no sabemos de qué estamos hablando, de cuál es el tema, pero que la versión está muy buena. Está muy buena. El que pasamos anteriormente, Dewey Mustaine, sí, es más, fue más conocido. Creo que fue uno de los temas más conocidos. Momento. Por uno, porque también tiene la ignorancia. Bueno, es el tema. Qué velocidad en nuestros manos torpes, una cosa. ¿Cómo mejoró el programa, ¿Cómo? Bueno, sí, es de ABBA. Salgan Fury, bastante mejor. ¿Le gusta más? Me parece que sí. No veo la versión muy... la versión que han hecho, toma. Bueno, y luego de la tanda sonó Hermética con Cráneo Candente. Acá preguntan, ¿qué secretito? Dice. ¿Qué quieren saber? Jaja, dice Solange. Vamos a... No queremos, lo vamos a deducir nosotros. A medida que vayamos degustando... Nos vamos a valer por sábado, nuestros propios medios. Ahí va el productor. Ahí va el productor. Y dice que no. Dice que hay que seguir pensando. Va a seguir pensando. Bueno, lo dejo, señor. ¿Ya está? Sí, yo tengo que seguir. La música se renueva y la ciudad dormida se actualiza. Incluso a veces se adelanta. Discos nuevos. Así arranca el nuevo disco de Avantasia para los amigos, o Avantasia, como debería pronunciarse, supongo. Este tema lo hemos pasado, ha sonado como el adelanto del nuevo disco. Se llama Mystery of Blue Red Rose. Un disco que la verdad que me ha gustado bastante. Sorprende el segundo track, con 12 minutos, vamos a ir pasando directamente a ese. Un disco con muchos sí, estribillos. El anterior ya lo había pasado un adelanto. Sí. Un disco con distintos condimentos, distintos géneros. Escuchamos un poco de hard rock, un poco más melódico, hasta un par de baladas. Power metal viene al palo y de la vieja escuela. Así que vamos a tener bastante variado el disco. El segundo track, como decía, dura 12 minutos, un temazo genial. La verdad que no parece de 12 minutos. Let the Storm Descend Upon You se llama. Vamos a escuchar un poquitito. Sigue manteniendo la formación del anterior disco. Tenemos a Tobias Sammet, por supuesto, el ideólogo de todo, en voz y bajo. Sasha Paet en guitarra, Felix Bonke en batería, Michael Rodenberg en teclados, y se suma para este disco Oliver Hartman en guitarra. Colaboradores de este disco, muchos, entre ellos John Lande de Ex Masterplan, Dee Snider de Twisted Sister, conocido, Michael Kiske de Halloween, digamos, son muchachos bastante conocidos, Marco Yetala de Nightwish, y en la balada más pop, si se quiere decir, Shannon Denadel de Within Temptation. Vamos a pasar al tema que hace con Marco Yetala de Nightwish, que se llama Draconian Love. You said draconian love, you said draconian love. Bien, estamos escuchando el séptimo disco de estudio de este gran proyecto de Avantasia, con temas muy épicos, con estribillos geniales y temas muy con mucho virtuosismo y por supuesto con grandes, grandes invitados como los hemos nombrado. Tiene 12 temas más un bonus track. Luego está acompañado también en algunas versiones con un CD con 11 temas en vivo grabados en el Wacken Open Air, un festival de heavy metal de los más grandes del mundo y que se hace en Alemania. Vamos a escuchar otro temita más antes de cerrar con un tema más completo, Unchained Light, un tema con la colaboración del Loco Quisque. A ver cómo suena. Este disco ha salido el 29 de enero. Hemos escuchado a fines del año pasado un adelanto que fue el primer tema que ha sonado de este disco. Bueno, como verán, un disco variado en estilos, pero bastante homogéneo a pesar de eso. Vamos a cerrar este gran disco llamado Ghost Lights y que ha salido este año. Epa, pues hoy. Esa gaseosa tiene mucha espuma. vamos a cerrar la presentación de este disco con uno de los mejores temas, uno de los más logrados, y se llama Master of the Pendulum. Nos quedamos en Alemania porque vamos a pasar el adelanto de lo nuevo de Rage, que saldrá el 10 de junio. Su nombre será The Devil Strikes Again. Como dijimos, sale el 10 de junio el disco número 21 de estudio de la banda de Pibe Wagner, que ha cambiado nuevamente su formación. En esta oportunidad tendremos a Marcos Rodríguez en batería y a Basilios Maniotopoulos en batería, claramente un griego. Tenemos tres covers en el CD bonus que acompaña, o que acompañará, mejor dicho, este nuevo disco, entre los cuales habrá un cover de Skid Row, harán Slave to the Crime. Para esperarlo entonces, el 10 de junio sale este nuevo disco y suena Spirits of the Night, el single que está adelantando lo nuevo de la banda alemana. We'll be right back. La ciudad dormida, difundiendo cultura rock. Así arranca el nuevo disco de la banda emergente de hoy, Unos Amigos de la Casa. Así suena el nuevo disco de Gainst que ha salido este año, se llama Emerger. Hemos ido a su presentación. A su lanzamiento The Roxy. En el The Roxy Live. En Bermudas. En Bermudas, como corresponde. O por lo menos llevando nuestra impronta. Por supuesto. La banda de en Sebastián. Bermuda, donde sea. La banda porteña de Sebastián Radrizani en voz y guitarra. Iván Metal, que por suerte se pone un nombre artístico porque su apellido es impronunciable. En voz y guitarra también. Sí. Federico Germán en bajo y Gustavo Radrizani en batería. Luego de sacar Soy Libertad en el 2014, sale, como dijimos, este año a Emerger, es lo que estamos escuchando, también grabado en los estudios Camarón Brujo. Esta banda que hace trash, metalcore, death melódico y fiesta loca, y que se detuvo, mágicamente. Bueno, vamos, ahí está. Ha sacado este disco que tiene 8 temas. Arranca con este, llama Trascender. Y tocarán hoy, y los iremos a ver, ahí en el Montana Bar, junto a Piras, Destroy, Tungsteno y Caustos. La entrada $60, ahí al lado de... Frente a Jesse James. De Jesse James, el Montana Bar. Tocará esta banda si la quieren ir a ver. $60 para el que pueda pagar. El que no pueda pagar, habla con nosotros y va a pagar 110. Ahí está. Con descuento. Sí, flor de descuento. Vamos a escuchar Carnal. Para aquellos que no conocen esta banda, es Against y suena así. We'll be right back. 11-58-81-06-69. 11-58-81-06-69. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer a esa vía. Si no, tenemos un Facebook oficial por el cual se pueden comunicar con nosotros, que es La Ciudad Dormida. O tenemos también la página web, la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo. Hay un chat donde pueden hablar con nosotros, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Nos llega un mensaje que dice: hola ciudad, pasen Mega de Tornado of Soul o Motorhead Shine, dice Gustavo de Lafe, nuestro oyente caracterizado. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Dice: hola ciudad, muy bueno de Games en español, dice Ricardo de Lafe. Muchas gracias, Ricardo, por estar del otro lado. Algo que se lo había recalcado Ricardo en un momento, decía que no le entendía que cantaran en inglés. Bueno, ahí tiene. En castellano. Carnal ha sonado. Exactamente. Banda emergente. Y no sé, vamos a decirle que por bueno, una disposición que hemos tenido nosotros, solamente nuestro productor puede toser de fondo, nada más. Ok. No puede hablar. Está bien. Debido sí. Por los problemas que hemos tenido la última vez que habló. Entonces. Fue muy polémico. Fue muy duro, muy polémico. Entonces, para evitar esos problemas, solamente puede toser de fondo, nada más. Es una señal de vida también, ¿no? Por supuesto. Estoy es para acá. Que no crean que es un personaje abstracto o vacío, sino que está. Es piel, es carne y está con nosotros. Por supuesto. Bueno, una vez más. Nos honra con su presencia. Por supuesto. Hoy más que nunca. Ay, con esta lluvia. Fiel a nuestro operador. A nuestro productor. Y usted también. Bueno. Sin más. Sí. Sin más preámbulo. Dale, vamos. Nuestro programa no todo es alegría. El dolor y la felicidad juegan ambos en la vida de las personas. Bajamos los decibeles y nos sumergimos en lo oscuro de nuestro ser. Tocamos fondo y pedimos: alcánzame el 38. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados ni de las pelotudeces que dice Marcelo Tinelli, la suba de los precios, el 6-1 con Bolivia y el fin del mundo. Necesitaba alargar un poco. Bueno, este es el momento en el cual nos rasgamos las vestiduras del metalero ortodoxo, donde tocamos la fibra más íntima de nuestra vida. Buscamos en el inconsciente algo en el cual un motivo, una razón, una circunstancia la cual no haya puesto triste, ¿no?, en un momento de la vida. Y bueno, en esta sección es el mejor momento para poder hacerla, exteriorizarla, pues esta es nuestra sección donde hacemos la catarsis semanal, donde le damos totalmente la importancia a la letra, la cual se merece, más allá de que el ritmo y todo eso tenga muchísimo que ver en el tema, quizás la letra también es la fibra íntima del tema. Entonces, bueno, nos abocamos a ella. ¿De qué modo? Con esta sección. En el cual deja de ser el género rockero, el cual emerge y nos tapa. Pero no, en esta sección podemos. Teníamos una carta abierta, un menú permisivo, podríamos decir. Y bueno, podemos hacer explotar nuestros más bajos instintos en un simple tema. Bueno, este tema hoy me ha tocado tener la posibilidad de de elegirlo yo. Y es un tema al cual me encanta. Me encanta. No sé si hablan bien de mí el saber que este tema no es un tema de cabecera, no es mi tema fetiche, podríamos decir, pero es mi tema, es un tema que me gusta mucho. Y tiene una letra dura, podríamos decir. Una letra la cual a una persona con una herida podría ser, este tema podría ser la sal de esa herida, ¿no? Y creo que es el tema que no sé si a todos nos ha pasado o no. A mí no me ha pasado, le ha pasado a un amigo conocido mío que me ha contado la situación, cómo fue. Y lo entendí, me lo ha contado tan claro. Como tan... si le hubiese pasado a usted. Exactamente, ¿cómo me interpreta? Creo que estoy siendo muy claro hoy. ¿Será porque me han dado el pedido? No, me sacó el pedido. Creo que debe ser porque nuestro aquí director de la radio, el señor Daniel, le habíamos pedido el potenciómetro para poder atenuar un poco la luz del estudio. En este momento estamos a media luz, la parte de la sala. Bajamos las luces y apuntan solamente usted. Exactamente, lo que pasa es que esto es radio y la gente que está del otro lado no lo ve. Pero a mí me sirve mucho, ¿sabes? Me sirve mucho porque es una forma de interpretar y enfocarme solamente en lo que uno lo requiere y lo necesita. Digamos que baja las escaleras del escenario, se queda ahí sentado, sí. Micrófono en mano. ¿Cómo me conoce? Y veníamos de un programa, estábamos repuntando y ahora vamos a bajar un poco, como el famoso, el querido gorrión que toma vuelo y un pibe con una gomera le pega en la sien y cae estrepitosamente. Bueno, este programa tiene ese altibajo que es caracterizado ya hace años, séptima temporada, así que, y varios años más. Bueno, este tema que he elegido hoy es un tema el cual habla de cuando por ahí a veces uno se obsesiona con algo, con una persona, con un ser querido, y cuando ve que se aleja piensa que por ahí que se acabó el mundo, piensa que esa persona a la cual se fue es lo más importante, que no hay otro momento que pueda pensar en otra persona, que pueda pensar en otro ser, y no es así porque la vida nos pone a prueba siempre, la vida nos pone estas situaciones para las cuales nosotros podamos sortear y ser un poco más duro en la próxima vez. Ustedes tienen que pensar que cuando una puerta se cierra, la frase dice, hay otra que se abre. Y bueno, este tema tiene algo que ver con eso porque en este tema noto un alejamiento de un ser querido, una persona amada, y esta persona empieza a ver su vida fracasar, ve que las cosas no le salen bien, que sus problemas giran todo en torno al alejamiento de esta persona, y uno no es tan así, uno tiene que entender de que la vida es, como dijimos, prueba y solución, y que todo esto nos fortalece para que la próxima vez seamos un poco más duros. Voy a leer una parte de lo que dice el tema, porque está cantado en inglés, y vamos a decirle una parte de lo que dice la letra en castellano, ¿no? Ha sido un largo año desde que te has ido. He estado solo aquí y he envejecido. me caigo a pedazos, estoy cayéndome, cayéndome a pedazos y sigo cayéndome. Cada vez que estoy cayendo, solo me caigo de a pedazos. Guardo una hoja de recuerdos, estoy sintiéndome solo, no puedo respirar. Caigo a pedazos, estoy cayéndome. Todos los años yo he intentado con más para ir que muertos los recuerdos. El tema es Fall to Pieces. We'll be right back.

11-58-81-06-69. 11-58-81-06-69. Si se quieren comunicar con nosotros, eso tienen para enviarnos mensajes o WhatsApp. También tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida. Se pueden comunicar vía chat o tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tele, fmplay1019.es.tele. Aquí pregunta, llevo un mensaje, dice: ¿por qué estamos tan melosos? No, es algo normal. Es la sección, o sea, una sección de... una mini sección de baladas y pegado al alcanzarme el 38 o pasando el 38, como quiera. De todas formas, siempre levantamos enseguida con un tema potente, como en este caso. Pero antes vamos a decir qué es lo que sucedió antes de esa levantada, ¿no? Exacto. Velvet Revolver con Fall to Pieces, como alcanzarme el 38. Sí, sí. Qué lindo, ¿cómo? Que suena la guitarra. Sí, una armonía totalmente. Luego, para la balada de cada programa, suena un clásico, Crying, de Aerosmith. Acá el productor me pregunta si se lo quería dedicar a alguien. Yo le dije que no, es solamente... es un tema... Voy a decir por qué, porque va a quedar como que soy un poco delicado, no me interesa por ahí. Pero uno de los temas que más me gustó en mi adolescencia. Quedó blanqueado porque si no... Hay que decir las cosas como son. Exactamente. Voy a quedar como delicado, pero bueno, es así. Sensible. Sensible, delicado. Luego, para levantar, Separador Mediante, de la Tierra con Maldita Historia. Exactamente. Estábamos justo haciendo comentarios mientras se me cayó el celular de pantalla al piso. Excelente. Perfecto. De la característica de sus integrantes, ¿no? De la banda De la Tierra, que nos acompañó recién para levantar un poco y cortar con la toda la humedad que trae el tema de meloso de la balada y la depresión del 38. Y dice que es un showman el batero de Maná, pero que es bueno. Bueno, es una opinión calificada. Por supuesto, yo no puedo decir eso porque yo de batería... la única batería que conozco es la de cocina. Y no. La del celular. También, a veces. Cuando se cae y cuando se desarma. Se cae y se desarma mil pedazos. Vuela la tapa y para un lado y la batería. La... cada caída es un pedazo de celular que se pierde en el... yo no entiendo. Mire que la caída recién debe ser la número 27 o 28. No quiero... sí, el mío realmente se ha caído muchas veces. Sin embargo, el hijo de recontra Remil sigue vivo. Increíble. Parece que no, pero cuando uno quiere algo que lo cuida mucho, se le rompe. O le pasa algo. A la primera de cambio. Cuando uno no lo valora, se le cae, lo patea. Me ha pasado que me ven como loco de que cuando voy a tirar el celular lo pateo. Ya. Sí, a veces me falta. Si te vas a caer, cae bien. Y viene... No, claro, sí, exactamente. O a veces cuando vamos a algún lado y lo revoleo, estamos en un grupo de amigos, y lo revoleo al celular y se agarran todos los bolsillos porque dicen... pero el celular me salió 500 pesos, con toda la furia me salió, así que imagínense el celular que tiene. Pero tiene WhatsApp. Es lo más importante para este programa. Para nosotros, sí, bueno, sí, por supuesto. Tiene internet, tiene WhatsApp. Y la verdad que me duró bastante. Y eso que, como le digo, lo pateo habitualmente. Bueno, Sergio... hemos aclarado algunos mensajes. ¿Quieres seguir pasando música? Porque vamos a, nos quedan dos porciones. A pasar un par de temitas. Sí, un bloque poderoso, entre ellos un pedido. Sí. Va, el primer tema que va a sonar ahora tiene un poco que ver con la postproducción, ¿no? Tiene que ver con mi día, mi semana entera. ¿Y lo que va a venir después también? Sí. Todo. Todo tiene que ver con todo. Por algo está. Money from slime, I'm fulfilled. I'm leading your bellies in Thank you. Bueno, si se quieren comunicar durante la semana para pedirnos temas para hablar o temas musicales, lo pueden hacer al 11-58-81-06-69. 11-58-81-06-69. Pueden enviarnos vía WhatsApp o vía mensajes. Y si es mensaje, lo contestaré en algún momento. Si es WhatsApp, seguramente al instante. Me cuelgo mucho con los mensajes. Desde que tengo WhatsApp, es como que me cuelgo. Ya no es el mismo. No. Estoy cambiando, estoy mutando. Claramente. Abandonó el club de los del SMS. El club de los vikingos del SMS, exactamente. Después también, si quieren comunicar, lo pueden hacer al Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida. Bueno, como es caracterizado, bien arriba. Nos fuimos bien arriba. Una patada en el cráneo. Iron Maiden con Be Quick or Be Diet. Luego sonado Tornado of Souls. De Megadeth, que ha sido pedido por nuestro oyente caracterizado, el señor Gustavo de la F. Aprovechamos para enviar un saludo a donde sea que esté, a Nick Mensa, que ha fallecido, que nos ha abandonado. Sí, este 21 se ha alejado de nosotros, exactamente, en pleno show, como con su nuevo conjunto OM. Justo estábamos hablando que cualquier ser humano masculino como nosotros querría morir en el acto, en plena murra. Él hubiese querido morir exactamente tocando, claro, su instrumento. Y no, bueno, no conoció Pompilio, la historia de Pompilio. Por eso, él murió muy bien. Murió en la suya, como tantos otros. Con Jesse Vasile. El que grabara Rust in Peace como primer disco con Megadeth, y de donde hemos pasado el tema. ¡Nick! Todavía me acuerdo. No sé si recuerda. En fin, se ha ido un grande a los 51 años. En pleno show, Nick Mensa, un saludo a donde sea que esté. Y luego ha sonado, como para irnos así, tranquilitos, a casa, Brujerismo de Brujería, banda que estuvo visitándonos el viernes, ayer no, el anterior, en Group de Palermo. Los mexicanos loquillos, ¿no? Quiero decirle que hoy estaba comiendo mientras me acordaba las fotos y videos de Brujería, y como que me agarró un poco de cosas. Me acordaba, ¿El machetazo? Porque yo me acuerdo en mi adolescencia haber visto muchas fotos, y eran reales, eran fotos, no eran fotos trucadas. Por supuesto, eran fotos reales. Esa era la gracia. De hecho, se le acusaron, me hacía acordar mucho a esto. Una revista, un diario que existía acá, ¿ve? El productor asiente con la tos. Sí, hoy casi se nos fue. Se nos fue aguantando la tos. No hace falta. Tos, atose tranquilo, que es una forma de vivir que está acá. Y me hace acordar a esto, una revista, un diario que existía también en mi juventud, el cual eran todos hechos reales y mostraban cómo encontraban a los cuerpos directamente, después de un accidente. Sin filtro. Era una cosa terrible. Hermoso. Y te estaba comiendo y me acordé de muchas cositas. Como que me agarró cierta cosita. ¿Se le fue el hambre? Más o menos. No, tampoco. Me acordé nada más. Solamente eso. Bueno, señor. Todo tiene un fin. Sí, y lamentablemente sigue lloviendo. ¿Sigue lloviendo? Sigue lloviendo. Nos informan. No sé cómo nos vamos a ir de acá. Pero de acá vamos remando, como siempre. Exactamente, nos vamos remando, vamos a casa, dejamos las cosas y de ahí a Montana Bar. Porque todavía podemos hacerlo. Sí, porque todavía somos jóvenes. Por lo menos usted. No sé. En fin. Bueno. Es el tema que nos echa ahora. Exactamente. Antes nos abría, ahora nos echa. ¿Algún día llegará el nuevo? No sé, está todo tan distante. Lo veo tan frío como el mero invierno. Vamos a ver. Bueno, señoras y señores, esto fue Hasta el Próximo Sábado, La Ciudad Dormida, por la 101.9. Muchas gracias. La sintonía te nos da la cura. ¿Vos tenés idea por qué el señor productor eligió el tema que bonus track va a sonar ahora? No, yo le iba a pedir que lo explique, pero tosiendo iba a ser difícil que lo entendamos. Igual está, tiene la palabra prohibida hasta que nuestro... Ahí está, ¿eh? No, no, hasta que nuestros... No entiendo ese lenguaje. Yo... Amigos y compañeros de Errante nos vuelvan a hablar. Usted tiene la palabra vedada aquí. Quiero decirle, más allá de que es una parte importante para nosotros. Nos duele eso, mucho. Yo prometí que iba... En la semana prometí que iba a hacer un descaro. Un descargo, perdón. Y bueno, quiero decirle que usted está sancionado. Ahora que está que... Pero va a ser sancionado porque me lleve a ver a Montana Games y después me vuelve a dejar en mi casa y ahí se vuelve a levantar. O sea, se levanta la sanción en este momento. Después, bueno, vuelve a estar sancionado nuevamente. Solamente puede toser. Nada más. Ahí está. Entendido. Entendido. Eso es una... Perfecto. Perfecto. Tanto esquivar soledad, ya no hay nada que me espante. Todo lo que tuve una vez, hoy es ayer, hoy es distante. De nada vale recordar lo que fuera algún día. De nada vale llorar las horas perdidas. Pues allí está la muerte esperando. Soy quien ayer cantó se voz, hoy por ser yo tránsito errante, el camino del corazón que aún dentro de mi pecho late. Sueño comprenderán cuál fue mi movida cuando la carga del tiempo se sume a sus vidas. Tierra nuevamente.